beso en la boca. Siento tu respiración cerca de mi cara. Vamos a la playa. La arena fría y el agua helada. Mi cuerpo desnudo dentro del mar esta noche. Se acaban y mañana volveré. Solo habrá restos de una fogata. Entre la arena encontraré tela enterrada. Yo no sé si estás muy feliz. Esquinas, las canciones que cantan todas las niñas. Tómate otro zumito de piña y échale un poquito de ron. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Estás en nuestro sigas mintiendo, a ver, me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. ¿Te crees que no me entero? Que me chupo el dedo, como yo te veo otra vez con él. Te va imbécil del sombrero. Me han dicho que estás con él, con su cazadora de cuero, su látigo y su revólver. ¡Qué bien! Indiana Jones ya no quiere arcar su historia. Vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te hecho yo? Te dejará por ahí, será el templo maldito y volverás a mí. Indiana, Indiana, Indiana, Indiana, no sabes decir otra cosa, que me tienes hasta la banana. Te he visto 14 veces la película, la música. Voy a arrastrar a cambiar los cromos de tu colección, del álbum. ¡Del álbum de Indiana Jones! No puedo soportar tu barbita de 4 días. Suelta el látigo y verás, dale gracias a Dios que tienes gafas Indiana. Indiana.